Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Suena mejor con Obando en Veracruz Estéreo. Just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. Veracruz Estéreo.